que critique la gente. Me critican por subir como la espuma, de andar y andar por las cosas del placer, evitando que siempre siga adelante, marchitando lo que puede florecer, dando luz a las estrellas con mi arte. Me mantengo porque Dios me dio poder, una voz para cantante, un estilo personal, arte para poder llegar donde han llegado. Semilla la maraca pa' que suene cucu, pra, cucu, pra, cucu, pra, cucu, pra, que yo te traigo el swing que yo tengo y tú vas a guarachar conmigo. Pues pregúntale a la gente por ahí que el sol no ha muerto. Cubana, de 200%. Ahí nada más. Déjame gozar la vida. Déjame a mí. No me haga la guerra. ¿Por qué? Porque te hago tierra. En la batalla de la vida hay muchas cosas que aprender. Quiere para que te quieran, muchacho. Si no te Yo soy diablo.